de los zapatistas. Hemos aprendido que sin el dolor y la rabia de los de abajo, o mejor, sin nuestras dignas rabias, sin la centralidad de nosotras, la palabra revolución no tiene sentido. En otras palabras, cualquier proceso revolucionario que ha sido burocratizado y arrancado de los sentimientos creativos de la sociedad no ha proporcionado una verdadera emancipación. Y arrancado de los sentimientos creativos de la sociedad, sin nuestras dignas rabias, sin la centralidad de nosotras, al final, todos esos movimientos también terminaron por exigir que la sociedad obedeciera al nuevo poder, burocratizado y racionalizado por la idea de administración de la sociedad. Esto también significa la patriarcalización de la revolución. Economía anticapitalista en Rojava. Así se Aslan. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. El mono y yo os damos la bienvenida a la linterna de Diógenes. Soy Arturo, rey de los bretones. Comenzamos la 16ª temporada y lo hacemos iniciando un ciclo de programas con el entramado comunitario como telón de fondo. Viajaremos a Rojava para conocer su economía comunal, a Chiapas y su mandar obedeciendo, a las luchas alteñas y los contrapoderes que protagonizaron las insurrecciones de principios de siglo en Bolivia. Conoceremos la lucha NASA en Colombia, nuevamente impulsada desde la construcción de autonomía y contrapoder. En los próximos programas intentaremos ver si hay hilos comunes entre esas luchas, si esos entramados comunitarios permiten construir contrapoder, si esos contrapoderes se gestan y fortalecen convirtiéndose en comunidades en lucha, y si eso tiene algo que ver con los procesos emancipatorios. Y para ello deberemos enfocar bien la mirada. Bienvenidas a la rebeldía, a las resistencias y las autonomías que pretenden construir un mundo muy otro. Salud a todas. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Hoy, economía anticapitalista en Rojava. De la vida cotidiana de la sociedad es posible solo si las relaciones sociales capitalistas son reemplazadas por las relaciones basadas en lo comunitario, la solidaridad y la ayuda mutua. Y estas se están recreando todo el tiempo a través de la construcción de las tramas comunitarias en las condiciones más difíciles. En este sentido, es importante cómo se construye la autonomía. Esta es una idea que recorre todo el libro de Asise Aslan, Economía anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución en la lucha kurda. Asise es luchadora activista del movimiento de mujeres de Kurdistán, ha dedicado grandes esfuerzos a estudiar el proceso autónomo de Rojava y la organización de la economía social. Hoy en día no es sencillo encontrar fuentes directas sobre el Kurdistán en lengua española. Y en ese sentido es una suerte que Asise se doctorara en sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. y que haya sacado este libro, Economía anticapitalista en Rojava, las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, respaldado por una tesis de doctorado, producto de meses de trabajo de campo in situ y además escrito por una persona kurda que conoce de cerca el movimiento. Así es, bienvenida a la Linterna de Diógenes. Hola, Ascaix, ¿cómo estás? Pues gracias por la presentación y un gusto compartir un espacio contigo. Y pues primero también a felicidades por hacer ese programa y invitarme. Gracias. En el libro haces varias comparaciones entre el movimiento zapatista y el movimiento kurdo, calificándolas de revoluciones populares y declarando que son muy distintas a otros procesos revolucionarios del siglo XX, donde, por ejemplo, existía una organización partido con su vanguardia de revolucionarios profesionales que debía dirigir al pueblo. Y sabemos que esa dinámica está además históricamente enfrentada con la construcción de autonomía y los procesos de autogestión. En ese sentido, ¿por qué es tan importante la construcción de autonomía frente a esos modelos tradicionales del siglo XX? Sí, es una gran pregunta, pero tal vez hay que aclarar un poquito porque yo estoy tratando de un poco reflexionar desde las luchas de zapatistas y de los kurdos. Bueno, yo soy de Kurdistán, como dijiste, y también vivo en México, y son dos luchas que me inspiran, digamos, en la vida, pero al mismo tiempo he visto que también en el mundo revolucionario estas dos luchas son como referencias, ¿no? Para pensar hoy en día la revolución, la autonomía, porque como la autonomía tiene tantos significados en el mundo, pero una autonomía revolucionaria, una autonomía que busca la emancipación social, pues tal vez no es tanto abordado, digamos, en el mundo ni académico, ni también de las luchas, ¿no? Siempre entendimos que la autonomía es un poquito desde la de compartir hegemonía entre como un estado-nación y una etnia minoritaria en algunas regiones o territorios, en caso de, por ejemplo, de los kurdos, ¿no? Siempre cuando hemos hablado en especialmente causa kurda, y siempre gente piensa que lo que los kurdos están buscando a través de esa lucha es compartir hegemonía entre el Estado turco y de los kurdos, ¿no? Pero realmente no es así, ¿no? Es la autonomía, es más allá de eso, y por eso pues intenté de un poquito a reflexionar desde qué quieren los kurdos con la revolución y qué quieren con la autonomía, ¿no? Y ahí vamos a ver que, bueno, he visto como los zapatistas también parten con mismas preguntas, ¿no? Como cuenta John Holloway, el gran atractivo del leninismo está, por supuesto, en que abre camino a lo que hemos llamado el dilema trágico de la revolución. Lenin solucionó el problema de cómo podían hacer una revolución aquellos a los que les faltaba conciencia de clase, por medio del liderazgo del partido. El único problema es que esta no era la revolución que nosotros queríamos. La segunda parte de la oración, tomaremos el poder y liberaremos al proletariado, no fue y no podía ser ejecutada. El partido significaba la institucionalización jerárquica y centralizada de la lucha de clases. El partido era la organización de revolucionarios profesionales. La tarea principal del partido y los revolucionarios será, por lo tanto, inyectar conciencia, llevar la verdad a las masas y conducirlas al triunfo. Porque ni el pueblo ni el proletariado la tenía. Así se Aslan, Economía anticapitalista en Rojava. Hey. los zapatistas también parten con mismas preguntas, ¿no? Sobre todo como parten con las críticas, ¿no? ¿Por qué es la crítica es muy importante en punto de reflexión o centro de reflexión? Porque justo lo que decías tú, ¿no? En el siglo pasado hubo como una idea de revolución que era como positivista, científico, era como para aplicar y siempre como que lo que definía el conflicto social entre trabajadores y de burguesía, ¿no? Y hubo como la idea de vanguardia, ¿no? Como un partido. Bueno, en el caso de Kurdistán o en el caso de zapatistas, pues es la idea de partido sigue, bueno, la estructura de partido o la estructura de organización sigue presente, ¿no? Y eso, como es una organización que tiene como, bueno, son dos organizaciones, digamos, así como que inspiran a esa discusión de la revolución, pero son dos organizaciones que tienen raíces en el pasado, justo con esa idea de la revolución de siglo XX, pero hoy en día han llegado, digamos, a otra idea de la revolución o están llenando con un contenido que se basa sobre las relaciones comunitarias y sobre todo la de cambiar relaciones sociales, ¿no? Lenin se refería a los intelectuales burgueses como el revolucionario profesional o el cuadro del partido y la vanguardia, que revelarían la conciencia de clase y revolucionaría al proletariado. Este, por supuesto, era el papel revolucionario que Lenin se había asignado a sí mismo antes que a cualquier otro. Sin embargo, se desconoce cómo aparece este revolucionario consciente, ilustrado y profesional. Los revolucionarios que lucharon para llegar al poder pensaron que podían superar al poder derrocado al repetirlo, imitando sus métodos dominantes. Como dice nuevamente Holloway, el movimiento revolucionario se ha construido como una imagen especular del poder, ejército contra ejército, partido contra partido. Por esta razón, se convirtieron en sus supuestos. Nadie fue capaz de crear ningún proceso real de emancipación, porque al final todos construyeron un poder absoluto. Como expone Raquel Gutiérrez Aguilar, se replicaron variadísimas formas de dominio cobijadas en continuos esfuerzos disciplinadores para someter a los seres humanos en todos los terrenos. Sin embargo, cuando estudiamos la estructura organizativa del movimiento zapatista y kurdo, veremos que se han creado mecanismos para evitar que esta situación se repita en sus revoluciones. Así se Aslan, economía anticapitalista en Rojava. Y ahí lo que yo pienso e investigué es un poquito, son dos organizaciones que escuchando sus pueblos han definido, digamos, la idea de la revolución, ¿no? Es decir, como sí son dos pueblos que buscan la autonomía, pero esa autonomía, ¿qué significa para estos pueblos, no? Y hemos visto que, por ejemplo, del caso de zapatistas o del caso de los kurdos, justo eso, como cuando dicen la autonomía, están buscando una autonomía que donde cuestiona, por ejemplo, el fenómeno del poder, ¿no? Y problematiza el poder, pero no solo como poder entre un Estado, nación y una etnia, sino, por ejemplo, cuestiona o problematiza el poder entre géneros, ¿no? Por eso como son luchas antipatriarcales, o el poder entre la sociedad, ¿no? Como en sociedad vamos viendo como hay muchísimas realidades que crean el poder, por ejemplo, el partido o una organización revolucionaria y el pueblo también está abierto digamos que surge el poder. Entonces, ¿para qué no surge el poder? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una organización autocrítica? O, por ejemplo, cuestionar el poder entre especies, ¿no? Por ejemplo, por eso, como son dos luchas que cuando relacionan con la naturaleza, justamente como problematizan qué juega el poder en la relación con la naturaleza, ¿no? Por eso como la relación o democratizar la relación con la naturaleza es también es parte de a esa lucha que busca una emancipación. Relaciones sociales que van armando alrededor de la idea de autonomía. Cuentas en el libro también que las primeras comunas de Rojava se formaron después de 2012 y que la construcción de las primeras comunas se llevó a cabo en el contexto de la coordinación de las necesidades básicas de la sociedad, como la autodefensa, el pan, el agua, la electricidad, el gasóleo para la calefacción, la salud, la recolección de basura. ¿Qué importancia tiene que la revolución, que la lucha esté vinculada con las necesidades básicas, con las necesidades cotidianas de la gente, con, digamos, con poner la vida en el centro? Sí, yo creo que simplemente es el fundamento de la autonomía, es eso, ¿no? Como hablar sobre nuestras necesidades colectivas y pensar y reproducir a esas necesidades colectivas en una manera colectiva comunitaria, ¿no? Y en Rojava sí es la, digamos, pues estamos hablando en un espacio en un territorio donde viven bajo de la guerra, y ahí las necesidades básicas es como de, digamos, las necesidades de sobrevivencia, ¿no? El inicio era como mucho más, eran como, pensaban necesidades de emergencia, como si autodefensa era como un parte de la necesidad de emergencia. O, digamos, por ejemplo, a pensar cómo vamos a encontrar nuestras alimentaciones, ¿no? Entonces serán desde esos puntos. Pero hoy en día, cuando estamos hablando de, por ejemplo, necesidades colectivas en Rojava, en alrededor de como a la construcción de la autonomía, cuando hablamos de las necesidades colectivas, no estamos simplemente estamos hablando de necesidades básicas de sobrevivencia o de necesidades de, digamos, solo fundamentales para la vida, ¿no? Estamos hablando de que una sociedad donde a través de sus organizaciones como comunas, como asambleas, se pueden a discutir sobre sus necesidades, porque lo que pasa en el capitalismo o en el sistema estatal, la sociedad ha perdido a ese privilegio o esa oportunidad de a pensar sobre sus necesidades colectivas, ¿no? Es que siempre el sistema capitalista nos está inyectando que tenemos necesidades individuales y esas necesidades individuales no tienen un límite, ¿no? Es que siempre es como se puede, para cada cosa se puede definir como una necesidad. Pero cuando volvemos a una organización comunitaria, ahí justo es la necesidad individual tiene que ver con las necesidades colectivas que vamos a discutiendo en un espacio colectivo. Y bueno, ahí justo es eso, ¿no? Como la organización de las comunas se basa sobre eso, que un pueblo que no, donde no hay Estado, ¿no? Que no como una lucha que no busca el Estado, no construye el Estado, entonces ahí, entonces, ¿cómo vamos a organizarnos? ¿Cómo vamos a reproducir nuestra vida? Pues debemos volver a organizar en niveles más chicos, desde nuestros pueblos, desde nuestras aldeas, desde nuestras calles, y juntar con nuestros vecinos y discutir, pues, entonces, ¿cómo vamos a vivir, no? Y cómo vamos a vivir nos lleva a esa la pregunta, para vivir, ¿qué necesidades tenemos? Pero esas necesidades justo, ¿no? Cuando se empieza a discutir, no es que solo como que discuten las comunas y luego como que ahí mandan a unos comisiones o unos ministerios o como unas estructuras preestatales para que se producen esas necesidades. Estoy hablando, por ejemplo, de, no sé, electricidad, ¿no? Si vamos a hablar de electricidad, no estamos esperando que el municipio llegue y nos produce electricidad. No, más bien como cuando empezamos a discutir, pues ahí justo es la de el discutir una parte, decidir cuál es, pero también después es gran parte de la discusión es cómo vamos a producir, es decir, cómo vamos a producir el hacer de nuestras necesidades, ¿no? Y esas necesidades siempre tienen que ver con el tiempo, como es decir, como debemos actualizar por el tiempo. Un momento del inicio de organización, el inicio es las necesidades muy diferentes que después de 10 años, ¿no? Por ejemplo, 10 años de la revolución, pues hoy en día son necesidades diferentes, son organizaciones diferentes o capacidades diferentes que buscan a producir esas necesidades. Y también geografía como que define muchísimo, ¿no? Es que no, yo, bueno, pues cuando siempre hablamos de la economía estamos pensando que, pues sí, como no sé, no estamos localizando nuestro territorio. En nuestro territorio nosotros como colectivamente tenemos necesidades que tienen que ver en cuál territorio estamos viviendo, ¿no? Entonces, por eso también hay que no decir que pues, necesidades siempre son iguales en todos lados, ¿no? Entonces, por eso adentro de Rojava, adentro de Kurdistán, también hay diferentes territorios que van cambiando a esa definición de la necesidad, ¿no? Y eso, como cuando decidimos juntos y cuando discutimos juntos, pues ahí también cuando decidimos cómo vamos a producir, pues ahí como justo, ¿no? Entonces surge el trabajo colectivo. Es decir, debemos también trabajar juntos para que producimos a nuestras necesidades. Entonces la organización que se fundamenta sobre la necesidad es justo eso. No es como solo discutir cuál es la necesidad, también a discutir cómo vamos a producir cómo vamos a cooperativizar es nuestro trabajo y nuestras posibilidades. Por eso cuando nosotros entendemos, como cuando discutimos de la cooperativa, no discutimos la cooperativa como tal una institución de la producción o institución económica. Estamos discutiendo dónde podemos cooperativizar, colectivizar nuestro trabajo y nuestras posibilidades. ¿Qué es nuestras posibilidades, no? Trabajo es nuestra posibilidad, pero también medios de producción es nuestra posibilidad. Tierras o saberes también parte de eso, y debemos como encontrar una manera para colectivizar eso, y por eso en Rojava pues estamos así haciendo a través de la cooperativización de ese proceso. Bueno, en Rojava, bueno, gente se está cooperativizando en esos sentidos, ¿no? Es de no de construir así de pues unas instituciones de simplemente de producción, ¿no? Más bien es la reproducción de la vida, el ámbito comunitario. Yek, do. Sí, chao. Chia, chia, del meche, lur, lur, lauco, lur, lauco. Chia, chia, del meche, es curvana, guerrilla. Aunque se desconoce su número, se construyeron miles de comunas durante este periodo. Si bien las primeras comunas no estaban limitadas por el número de participantes, después se limitaron a entre 50 y 170 casas de familias. Y considerando el tamaño promedio, cada comuna cuenta con un número de comuneros de entre 250 y 850. En la región de Sesire existen más de 2.500 comunas, en la región del Éufrates más de 800 y en la región de Afrin más de 400. Las comunas se crean a nivel de aldeas o calles y barrios en las ciudades. Las comunas que se encuentran en las ciudades se forman a través de la división de los barrios. Cada barrio se forma como una comuna, pero los barrios grandes que tienen muchos habitantes se dividen entre varias, según calles. Cuando la comuna se forma, todos los que viven en la aldea son participantes de ella y la asamblea de la comuna está abierta a la participación de todos. Así sea Aslan, economía anticapitalista en Rojava. Aprovechando que mencionas muchas veces a las zapatistas en el libro, una de las características del zapatismo tiene que ver con que, aunque han construido sus propias estructuras y formas de autogobierno y están en constante reinvención y reconstrucción de su autonomía, lo hicieron tomando como base formas de organización previa de los propios indígenas, las formas de autoorganización tradicionales de los pueblos. La economía comunal en Rojava se levantó de la nada con la revolución? ¿O existían ya formas de hacer previas desde la que construir esa autonomía? Sí, claro que existía. Bueno, digamos que justo, ¿no? De los zapatistas y los kurdos, lo que están haciendo son pueblos de resistencia. Es decir, como son pueblos que miles de años, como que pues 100 años, 500 años están resistiendo, ¿no? Es decir, como para resistir, pues esos pueblos deben tener sus relaciones comunitarias, ¿no? Justo esa de luchar en frente de un Estado o resistir a colonialismo, pues necesita a también proteger esas como redes, formas comunitarias. Entonces, son dos pueblos que sí tienen eso a través de una historia de resistencia. Y hoy en día lo que están haciendo justo a politizar, digamos, a esas formas de comunitario con nuevas formas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el de trabajar colectivamente tiene distintas formas en Rojava, ¿no? Pueblo sabe cómo trabajar colectivamente, ¿no? Tal vez no sabe de, por ejemplo, de la estructura de cooperativa, en tal sentido cómo hace una asamblea de una cooperativa, etcétera, pero sí sabe y valora, ¿no? El trabajo colectivo que se van haciendo. Entonces, siempre hubo formas, y esas formas hoy en día con la idea de revolución, con la politización de la revolución y todo esa como más hacer más integral bajo de la autonomía. Es decir, en un pueblo, si hay una forma de trabajo colectivo, eso se junta de una manera más integral a través del movimiento de cooperativistas con la producción del municipios comunitarios, como en caso de los zapatistas, conjunta de buen gobierno, ¿no? Entonces, esa como la idea de ser autoridad en tu aldea, es como por ejemplo en caso de zapatistas se dicen autoridad, pero en la caso de los kurdos dicen copresidentes de las comunas, ¿no? Y esas personas, por ejemplo, cuando cumplan esos papeles, no son autoridades de sobrepoder, es como son autoridades que donde justo coordinan los procesos, ¿no? Y eso como por ejemplo en un pueblo a coordinar a la producción, la vida y de las decisiones y también juntar a esas, digamos, a esos con las formas comunitarias, justo es una organización necesita que se llama integral. Entonces, yo creo que es la de lo que estamos viviendo hoy a través de esas revoluciones o las transformaciones es juntar a esas formas históricas, formas de resistencia de los pueblos con las organizaciones emancipatorias nuevas de las autonomías. Y pues ahí como que vamos viendo que se genera, por eso como gente no dice, ay, eso lo que ustedes diciendo pues viene de fuera. No, más bien como dicen, pues entonces nosotros sabíamos hacer eso, ¿no? Y ahora tal vez como vamos a hacer eso con una aldea que nunca habíamos trabajado juntos y ahora vamos a trabajar juntos, ¿no? Por ejemplo, la idea de los caracoles zapatistas es un poquito así, ¿no? O los cantones de Rojava, justo es así, como a juntar las formas. Para mí, la autonomía es el cambio del orden capitalista en la vida cotidiana y la reorganización de las relaciones sociales. Y la investigación realizada en Rojava muestra que las comunas y las asambleas son espacios donde se reproducen las relaciones sociales y cambian el orden capitalista. Son las nuevas formas no estáticas de relacionarse. Cada persona que está involucrada en la organización de la autonomía de Rojava participa por lo menos en 3 asambleas mensuales solo por su trabajo. Además, como integrante del pueblo, participa en la asamblea de la comuna donde vive, y a las demás reuniones populares extraordinarias de diferentes contenidos. La estructura asamblearia no es fija, por el contrario, conlleva un movimiento, ya que ensambla en sí misma la capacidad tremenda de movilizar a la sociedad. La gente se moviliza todos los días para decidir sobre su vida, desde la necesidad de agua hasta su autodefensa. Y esta práctica de las asambleas como movimiento genera una experiencia organizativa de por sí movilizadora. Es decir, no hay ningún órgano arriba de la sociedad. Los pueblos participan en todo directamente a través de una o más asambleas, con su voz, decisión y con el hacer. En este sentido, la verdadera comprensión de la autonomía desborda la mera administración de la sociedad, convirtiéndose en un poder creativo que permite la reorganización de las relaciones sociales de una nueva forma. Así sea, la economía anticapitalista en Rojava. En el libro hablas de fábricas sin patrones en Rojava, talleres de limpieza y envasado de lentejas, producción de fertilizantes, fábrica de papas fritas, fábrica de garbanzos, taller de carpintería, producción de electricidad. Sí. ¿Estas fábricas sin patrones tienen prácticas de autogestión? Sí, sí, son fábricas de autogestión, justo. En el caso de Rojava es un poco justo, como lo que decía, cuando el inicio de la revolución y cuando... Bueno, digamos el Estado cuando retiró de Rojava y lo que pasaba como, por ejemplo, había muchísimo, el Estado o el régimen sirio, como había monopolizado en unas líneas de producción, por ejemplo, pues es muy simple, pero no dejaba que los pueblos producen harina, ¿no? Para hacer pan, o como no dejaba a alguien que abra una panadería, o de que no hubo, por ejemplo, la de diversidad de la producción. Entonces, después de que si el Estado se va y la revolución empieza, pues el pueblo si se queda con esas posibilidades o como con recursos, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no? O como no piensa que es autorizado por hacerlo. Entonces, ahí la coordinación de economía, bueno, en ese momento que era como un centro de desarrollo económico, etcétera, pues propone esos proyectos. Esos proyectos, por ejemplo, para producir harina o limpiar lentejas y sí producir electricidad y pues no sé, papas fritas para los niños, etcétera. Pero esos proyectos que sí el centro de desarrollo arma, digamos, a esas fábricas, pero nunca se pone como que no existe un dueño de esas fábricas. Es decir, normalmente si pensamos a una revolución que donde se basa a la fundación de un Estado o un gobierno nuevo, entonces pues un centro de desarrollo económico, si hace un proyecto así, entonces el dueño como sería gobierno nuevo, ¿no? O el Estado nuevo, como que vimos en caso de Unión Soviética, ¿no? Entonces es como de... Y en Rojava, por como no hubo, digamos, una estructura estatal, entonces cuando el centro de desarrollo autónomamente hace esos proyectos, lo que invita a las comunas y a las asambleas que sean como no como que coordinan, digamos, a esas fábricas. Y eso por eso como de fábricas trabajaban, ¿no? Ahora no es así, como es un poco, estoy hablando de en mi libro, entonces trabajaban por la autogestión de los pueblos, es decir, el pueblo, el centro de desarrollo armó esas fábricas y dijo que el pueblo que quieran trabajar acá, pues acá está la fábrica, entonces gente empezó a trabajar y a través de las personas que trabajan, que vienen de diferentes comunas y de las aldeas, entonces el pueblo estaba autogestionando a esa. Es decir, no era solo una autogestión de los trabajadores que trabajaban en esas fábricas, como en caso de, por ejemplo, Argentina es así, ¿no? Cuando hablamos de autogestión o como fábricas sin patrones, pues siempre es como autogestión de los trabajadores. Entonces, autogestión, por eso he entendido en Rusia en diferente sentido, los que trabajan también son parte del pueblo, entonces todo pueblo tiene derecho a decidir sobre a qué va a pasar con estas fábricas, ¿no? O cómo las fábricas, cómo van a funcionar. Entonces, sí, es una autogestión, pero no es una autogestión entendido como en las discusiones de, digamos, de la lucha de trabajadores o autogestión de trabajadores. Más bien es una autogestión más comunal en ese sentido. Y esas fábricas, pues justo, ¿no? Eran como para producir las necesidades muy emergentes. Por ejemplo, si para que empezaron a armar cooperativas de panaderías, pero no hubo harina. Entonces, lo que hacían en las tierras, por ejemplo, en las comunas producían trigo, entonces esas fábricas que convertían a harina y estaban dando a esas cooperativas de panaderías para producir pan y que comparte el pueblo, ¿no? Entonces, es como sistema, es un poquito así como donde hubo un huejo o donde hubo una necesidad de a convertir un producto a otro, entonces ahí como que estaban armando a esas fábricas autogestivas. Sí. Como nos decías, cuando se habla de la autogestión en muchas experiencias de fábricas recuperadas y cooperativas en América Latina, es especialmente notorio el caso de Argentina, se suele hacer referencia a la definición clásica de los siglos XIX y XX, que entiende por autogestión al control y manejo colectivo de unidades económicas organizadas, es decir, sean estas talleres, fábricas o campos, de manera colectiva por sus propios trabajadores. Al observar bien esta definición, vemos que la autogestión estaría asociada con el control directo de los trabajadores sobre las fábricas y los medios de producción. Pero entiendo que en Rojava, en ese intento de integrar lo económico en lo social, en lo comunitario, intentan dar un paso más y el propio proceso de toma de decisiones sobre qué se va a producir y cómo se va a hacer, participan no solo los trabajadores de la cooperativa, del taller o la fábrica, sino que participa, también tiene voz, el resto de la comunidad. El qué se produce y cómo se va a distribuir lo producido está integrado de alguna forma en la comunidad. Sí, es así. Es justo, es así, como de los trabajadores si trabajan. Bueno, la decisión se toma así, ¿no? Digamos, si tenemos una fábrica recuperada o una fábrica nueva y que vamos a trabajar, entonces el de la coordinación económica consulta a las comunas, dice que pues acá tenemos una posibilidad comunal así, entonces donde queremos que el pueblo venga y que se produce sus necesidades. Entonces, en ese momento consulta a las comunas que definen a los trabajadores que van a trabajar en estas fábricas. Es decir, que nadie no va a ir a un trabajo así de a aplicar asalariado, más bien que van a las comunas, van a enviar como 3 personas para que trabajen a esa fábrica. Entonces, y esas 3 personas se van a trabajar, pero a través de ellos, toda la comunidad va a asociar a la autogestión de esa fábrica. Es decir, no es como la actividad no solo queda en corto plazo de a la producción, más bien es todo hacia atrás y hacia adelante, pues discutir, digamos, a ese proceso de producción. Entonces, y desde ahí, por ejemplo, la fábrica se produce estas cosas, entonces, ¿cómo van a llegar también al pueblo, no? Es decir, el de cómo va a comercializar, digamos, ¿no? O cómo va a llegar que gente a consume, digamos, a esos productos que están saliendo. Entonces, por eso sí, la idea de autogestión no es una autogestión simplemente de trabajadores. Es muy importante, es la de la autogestión de trabajadores, porque al final de día por día, ellos como hacen sus asambleas, ahí discuten cómo van a armar la línea del trabajo. Los trabajadores hacen eso, ¿no? Pero eso es en solo en la producción adentro de fábrica, pero nosotros entendemos la economía o la entendemos la producción es afuera de como de fábrica, es fábrica como hace solo un parte de la producción, pero la producción es como, por ejemplo, la producción de fuerza de trabajo, la producción de cómo esos productos van a llegar a las personas, cómo vamos a difundir, cómo vamos a compartir. Eso todo es como para nosotros es parte de la economía o parte del proceso de producción, y eso debe estar debe estar relacionado con el pueblo, que pues son dueños de, digamos, a esos recursos, ¿no? Y sí, se va hablando desde una autogestión más comunitaria, lo que estaba diciendo. En este sentido, entiendo que, en parte, por un poco por la comparativa, en el caso del capitalismo, la economía ha sido, digamos, artificialmente separada, fragmentada de la sociedad, de lo social, ¿no? Y entiendo que una economía anticapitalista, o el camino hacia una economía anticapitalista, implica una economía integrada con el día a día de la comunidad y sus decisiones, ¿no? Por eso entiendo también ese proceso de integración de las propias decisiones de lo que se produce en las propias decisiones de la comunidad. Pero en este sentido, uno de los elementos básicos de las economías comunales es el uso de la rotación, para evitar que se cree una separación entre administración y trabajadores, para evitar, digamos, el mandar mandando y alcanzar el mandar obedeciendo, en el caso zapatista. Uh-huh. ¿Se utiliza la rotación en las cooperativas en Rojava? En las cooperativas de Rojava, pues es la estructura es un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, hay rotación justo, por ejemplo, hay tierras comunales donde donde las comunas van produciendo a sus necesidades, y ahí hay una rotación, quién va a trabajar en estas tierras. Es decir, para cada 2 años se rota en la comuna la definición de los que van a trabajar en estas tierras. Es decir, tal X tierra se va a usar por la comuna A, entonces, pero esa X tierra no significa que es la tierra de comuna A. Entonces, tal vez 2 años después va a usar comuna C a esas tierras. Entonces, hay, en ese sentido hay una rotación. Y en las cooperativas, el sentido de trabajadores, en línea de producción hay rotación, pero no hay una rotación así de tal sentido que para cada vez como cambiamos los trabajadores de las cooperativas. Porque, pues justo eso, para no crear como una precarización del trabajo. Es decir, pues la comuna si define 3 personas que van a ir a trabajar en esa cooperativa, otros 3 personas de misma comuna va a trabajar en otra fábrica. Entonces, por eso como que la de que no hay en ese sentido una rotación, que para cada vez la comuna cambia los trabajadores de un espacio de producción. Más bien es que todos los de comuna que algún momento que tendrán como la oportunidad de donde trabajar. Por eso como que no es como simplemente crear como un espacio, vamos creando como cientos de espacios para que toda la gente de Rojava algún o otra manera que tenga un espacio del trabajo menos asalariado, ¿no? Tampoco no es una estructura que estamos hablando de donde no hay salarios, ¿no? Bueno, en el libro yo estoy explicando mucho, por ejemplo, que ahí no se usa como el término de salario, se usa término de FON en los espacios de producción comunitaria, y no es un salario, es como un apoyo. Y esa realidad sí existe, ¿no? Como que nosotros no queremos que se siga así, pero en las condiciones que hoy en día nos encontramos, todavía estamos en una como transmisión de, digamos, a esas estructuras capitalistas hacia estructuras anticapitalistas o estructuras no capitalistas, ¿no? Entonces es como todo es la de está en un proceso, no son como procesos definidos, ya están hechos. Hay como muchísimo muchísimas experiencias como buenos y malos, ¿no? Como por ejemplo lo que estabas hablando de esas como fábricas sin patrones, que empezó con una experiencia como muy importante, muy fundamental, pero en el camino se va perdiendo, digamos, a su manera radical que se puede cambiar relaciones capitalistas. Tal cooperativas también son así, ¿no? Y eso como que no pasa en caso de solo en Rojava, pasa como en muchos lugares que buscan, digamos, a una economía social. Pero sí, una economía social, como que tú estabas mencionando, siempre debe estar asociado con la comunidad, pero la comunidad tampoco no es un término que debemos romantizar, ¿no? La comunidad es como estamos hablando, una comunidad que está dañado por el Estado, por los patriarcales, como relaciones patriarcales, o por, como justamente por el capitalismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros, mientras que estamos como produciendo, digamos, espacios de producción o reproducción comunitaria, pero al mismo tiempo está como en Rojava, es algo muy, muy importante, por ejemplo, en las academias económicas, ¿no? Que hay unas economías, bueno, hay unas academias donde hacen como una formación popular sobre economía comunal y social y anticapitalista. Es decir, también la comunidad debe estar una comunidad politizada, debe estar una comunidad que justo que sabe de cómo qué quiere, por ejemplo, por la emancipación, qué quiere por la organización de la autonomía. Entonces, por eso como está complementado, digamos, toda esa estructura de economía social de Rojava está complementado con una formación de economía comunal, es decir, formación política, educación política, donde la coordinación de economía que se forma, digamos, a las personas como sus militantes que van en las comunas están haciendo las formaciones populares para hacer a entender a gente qué es la economía comunal, es decir, a hablar y discutir con el pueblo. Entonces, eso como sin eso no podemos solo romantizar, decir que ya como que si economía está asociado con el comunitario ya está hecho. No, porque el de la comunidad también puede decidir o tomar decisiones supercapitalistas que hemos visto en muchos casos, ¿no? Y por eso como la comunidad que también es comunidad que trabaja con sus, digamos, son sus fallas capitalistas. En este sentido, ¿existe también rotación de tareas, de trabajos que tengan que ver con la gestión y coordinación o permanecen siempre más personas en estos trabajos de gestión y coordinación dentro de las cooperativas? Ah, lo sí. Digo sobre todo para no crear, digamos, una burocracia, un liderazgo, entre una diferencia entre el que administra y el que trabaja. Ah, sí, ahí sí, ahí hay como de la asamblea que, digamos, administra la de esas como cooperativas o como fábricas sin patrones o como otros espacios comunitarios de la economía, eso justo, eso siempre es una asamblea, que asamblea se escoge como, por ejemplo, cuáles sean sus voceros o co-voceros, entonces, pero por un tiempo, es decir, puede escoger por 6 meses, puede escoger por 2 años, pero al final de día siempre a la asamblea tiene derecho de a retirar, digamos, a sus decisiones y poner a los nuevos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, administración se hace por la asamblea, y asamblea define quién va a, digamos, hacer cargo de administración, pero ese cargo no es un cargo definido o no es un cargo, digamos, institucionalizado, es un cargo que se hace por un tiempo, es decir, pues es un co-vocero se puede durar como en 2 años haciendo esa co-vocería, pero al mismo tiempo participa la de producción, es decir, no que solo administra en ese espacio, también trabaja y produce como otros, ¿no? Pero aparte es un cargo extra la de administrar ese espacio, y ese cargo extra justo debe estar rotado porque también es un cargo que nadie paga por eso, ¿no? O como no, nadie gana para eso. Es un cargo que se hace colectivamente y se realiza rotativamente. Sí, en ese sentido, sí. (Música) Cuenta Delal, vocera de Aborajín, en una entrevista con Asise, y dice así: cuando comenzó esta guerra, el tema del pan fue muy discutido, incluso en las montañas, porque todos los problemas de Rojava nos llegaban de alguna forma. Nos involucramos a resolver el problema del pan y panaderías para que ella se acabara con este tema, ya que los compañeros de Rojava no habían logrado resolverlo. Como comité de economía dijimos, vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Si dependiera de nosotros, que somos guerrilleros, crearíamos una comisión y la comisión tendría que resolver el problema. Pero no, en la sociedad no puede ser así. En corto tiempo llegaron compañeros a Rojava y organizaron muchas reuniones. Imagínate, pensaban resolver el problema del pan reuniéndose. Y créeme que el problema del pan ha golpeado a la organización hasta 2017. De todos modos, los compañeros, después de muchas reuniones, se juntaron en casa de una familia. El problema es este. Hay una gran panadería que la comunidad confiscó y se debe decidir cómo va a funcionar. 6 horas de discusión, sin una conclusión concreta. Mientras tanto, el de la casa está escuchando la discusión de los compas y de repente les dice: discúlpenme, compañeros, pero voy a preguntar algo. ¿Alguna vez ustedes han visto una panadería como esta en su vida? Ellos dicen que no. Entonces dice el de la casa: pues ¿de qué estuvieron discutiendo? Váyanse primero y vean. Y ellos se fueron riéndose. Lo que quiero decir es que no se pueden resolver los problemas de la vida con la pura ideología. Primero debes socializarte para resolver un problema social, incluso si eres guerrillero. De lo contrario, el pueblo nos rechazaría si ni siquiera podemos resolver el problema del pan. Así sea, Aslan, economía anticapitalista en Rojava. Me interesa bastante, no tanto los cambios en los regímenes de propiedad, como las propias transformaciones dentro de las formas de trabajo y de producción. Es decir, sobre de qué forma y bajo qué condiciones se trabaja y la capacidad de las propias personas trabajadoras de mantener el control y decidir sobre los procesos de trabajo y los espacios en los que trabajan, empoderarse de ellos. Si cogemos un ejemplo muy paradigmático del siglo XX, la Unión Soviética, la dictadura del proletariado, que se convirtió en la dictadura del partido, conllevó algunos cambios en la propiedad de los medios de producción. De hecho, se denominó algunos de esos procesos como colectivización, pero en la realidad, en la práctica, la producción, planificada desde el partido-estado, cogió un camino tremendamente industrializador, de desarrollo industrial, que imitaba además concretamente la cadena de montaje estadounidense. Es decir, no se cambiaron las principales condiciones del capitalismo que implican o que tienen que ver con la productividad, con la alienación, la ganancia, la intensificación de los ritmos de trabajo. Bueno, sin siquiera entrar en el surrealista fenómeno del estajanovismo, se construyó toda una cultura promocionada desde los periódicos, la radio y, bueno, sobre todo dentro del propio ambiente, dentro de la fábrica, donde se realizaba un culto a los datos de producción, los tiempos, la productividad de determinados trabajadores. En cambio, cuentas en el libro que la participación de las mujeres en el cooperativismo en Rojava tiene varias consecuencias. Y una de las que mencionas es que, en lugar de centrar los debates y las decisiones a tomar dentro de la fábrica, en lugar de darle centralidad a la producción, las mujeres dan una mayor centralidad, una mayor importancia a la reproducción. los temas que tienen que ver con convertir el espacio de trabajo en un lugar no desligado del resto de relaciones comunitarias. Al contrario, en poner en el centro del debate que el taller o la fábrica y los modos en los que sea, donde las personas son el centro y la prioridad. ¿Esto es así? ¿Las mujeres en Rojava tienen ese papel en la despatriarcalización de la economía? Sí, justo eso. Lo que dices, por ejemplo, la de Unión Soviética, que era una experimentación revolucionaria, entonces terminó como con la idea de más desarrollo industrial, ¿no? No es como algo de coincidencia. Nosotros, ¿por qué pensamos justo eso, no? Porque las mujeres, cuando quedan afuera del proceso de quién toma las decisiones económicas, pues siempre es que, pues si se suman los varones, en general se produce a esa idea de desarrollo grande, ¿no? Que debe ser todo lo como producción de muchísimas cantidades, entonces por eso debemos construir como economías grandes y eso, ¿no? Pero cuando empezamos a preguntar a las mujeres, pues, ¿qué entienden de la economía? Por ejemplo, el centro de la definición de economía de las mujeres está ahí, el cuidado. Entonces, y el cuidado de como familia, el cuidado de la sociedad, el cuidado de los niños, el cuidado de cuerpos, pero al mismo tiempo el cuidado de la naturaleza también está centro de la economía. Por eso nosotros en Rojava o como en otras partes de Kurdistán, cuando hacemos la de esa deconstrucción de economía comunal, justo ahí llevamos a esa mentalidad de mujer al centro de la organización de economía. Es decir, entonces, y esa mentalidad sí está sea como fundamento de esa economía comunal, la idea de desarrollos industriales se quedan afuera, porque el desarrollo capitalista o industrial, pues no hay cuidado ni de los cuerpos, ni de emociones, ni de generaciones, ni de la naturaleza. Por eso, como para nosotros, despatriarcalización de la economía, que se basa que las mujeres sean parte de decisiones económicas. Y eso, nosotros siempre pensamos, ¿no? Que pues en el capitalismo las mujeres se quedaron fuera de esos procesos de decisiones, justo por eso como el capitalismo se basa sobre industrialismo. Y eso no vemos como algo mal, pues qué bien que nos dejaron afuera, por eso todavía las mujeres tenemos el cuidado entendido muy por la vida, y por eso como digamos, pues si vamos a volver a lo comunal, vamos a volver a lo colectivo, entonces ahí como que el cuidado debe ser también el parte de nuestra economía, debe ser centro de nuestra economía, ¿no? Y por eso como por ejemplo, a hablar las necesidades, significa eso, como a buscar el cuidado, a buscar cuidado comunitario. Por eso, como no es que casual que nosotros estamos hablando de las necesidades, porque las mujeres, donde estamos discutiendo, formando y tomando decisiones en la economía comunal, por eso como estamos tanto hablando de sobre las necesidades, ¿no? Y eso es la de, por ejemplo, ¿no? Pues en apartados del libro, por ejemplo, estoy hablando de mucho de cómo las mujeres entienden de la economía y, por ejemplo, cuando entran en un espacio de producción, cómo cambian el orden de la producción, ¿no? La producción justo no es como solo producción de mercancías o como metas o como buenas, es la de también la producción del espacio de la economía, del espacio de la producción, donde hay risa, donde hay cuidado, donde gente se puede estar mientras que produciendo algo también a producción de relaciones sociales, ¿no? Por eso para nosotros la economía, como mujeres, es que nosotros entendemos de la economía es la organización de la vida, y esa organización de la vida no puede ser como no se puede producir sin la participación de mujeres, ¿no? Y ahí como que sí, las mujeres participan en la economía de Rojava comunal, pero aparte también nosotros siempre hacemos una organización propia de las mujeres, por eso hay una economía de las mujeres propia, es decir, como las mujeres solo hay una organización económica que donde participan solo puramente las mujeres, Y eso es lo que estamos haciendo justo, ¿no? En espacios mixtos a veces es muy difícil encontrar las formas de las mujeres, las formas femeninas. Las formas, para nosotros, las formas femeninas son las formas antipatriarcales y de emancipatorios. Entonces, para buscar esas formas reales, para que las mujeres puedan entender cómo las mujeres vean la economía, estamos formando como una economía de mujeres, que Aborigine es una organización muy importante. Las mujeres donde generan, donde experimentan, donde intentan diferentes relaciones económicas entre ellas, y luego desde ahí también participan a los espacios mixtos. Y así como que las mujeres, por ejemplo, entienden que es muy importante cambiar la línea de producción, y cuando van participando en un espacio mixto, también ahí empujan que el espacio mixto cambia en la línea de producción, que esa línea también contiene que pues de la risa y el cuidado. Entonces, desde ahí como que estamos trabajando a despatriarcalizar la economía para hacia la producción de la vida, no de solo producción de metas. Eso es pues un resumen que puedo hacer, pero es una discusión grande que las mujeres estamos haciendo, y desde ahí estamos también no solo discutiendo, también estamos produciendo un hacer. También describes en el libro diferentes prácticas y esfuerzos importantes para la autogestión basada en la igualdad de género dentro de las asambleas de las cooperativas. Y una de estas prácticas que describes era que no se aceptaba el discurso de los hombres antes de que una mujer tomara la palabra y comenzara a hablar en la asamblea cooperativa, bueno, como en todos los espacios mixtos del movimiento kurdo. Es decir, después de la comoderación de la apertura de la asamblea, se espera a que una mujer tome la palabra y comience la reunión. Se espera que una se ofrezca para comenzar la reunión, de lo contrario, se espera hasta que alguna tome la palabra. Eso entiendo que también es un aprendizaje y una experimentación. Sí, pues es una experimentación de muchos años que pues yo creo que el movimiento de mujeres de Kurdistán estamos haciendo en diferentes espacios. Por ejemplo, pues de lo que yo veo en Latinoamérica también, ¿no? Es un asunto muy grave. Por ejemplo, si hacemos un encuentro como un espacio mixto, muchas veces las mujeres se quedan calladas, ¿no? No quieren presentar sus ideas porque pues piensan que sus ideas no son valoradas, apreciadas, ¿no? Es que si piensan que siempre es como, por ejemplo, es una en una cooperativa, asamblea de una cooperativa, los varones siempre hablan de el dinero, cómo vamos a ganar más, cómo vamos a hacer más grande la cooperativa, cómo vamos a diversificar las líneas de la producción, etcétera, ¿no? Entonces, y que sí, cuando empiezan a hablar de estos temas, las mujeres, por ejemplo, que es que quieren hablar de, por ejemplo, el espacio donde si se puede convertir también un espacio para los niños, o cómo se pueden también producir también a un espacio que donde las mujeres también pueden conversar sus problemas o como las cosas que quieren, ¿no? Entonces, decir como las cosas que cambiarán, digamos, a ese espacio, ¿no? Entonces, pues el de por eso nosotros estamos intentando como de en las asambleas de las cooperativas primero que hablan las mujeres, para que no vamos a quedar solos hablando de desarrollo, del dinero y de ganancia, más bien que hablemos de también hay otras prácticas importantes que se cambian el espacio y te cambian el sentido de la economía, que serán presentadas para las mujeres. Y entonces ahí cuando pues una mujer cuando empieza a hablar del cuidado adentro de una cooperativa, pues el del desarrollo, pues obvio que vamos a hablar, tampoco no dijimos que no vamos a hablar de dinero, al final del día es un espacio de producción, ¿no? Pero es importante también que a pensar que por en frente de producción no es menos valorada a hablar sobre reproducción del espacio de la economía, ¿no? Entonces, todos para eso como... Y eso no es que solo están haciendo las cooperativas, se hacen todas las asambleas, se hacen todos en conferencias, ¿no? Pues, por lo menos yo, por ejemplo, intento siempre, ¿no? Cuando, si me voy a una conferencia y siempre digo, pues... si voy a dar una charla, pues luego como que primero quiero que me pregunte una compañera, ¿no? Y eso es, no es lo que, por ser así de, como dicen en México, para ser chingona, etcétera. Más bien no, hay a crear el espacio, crear el voz, ¿no? Entonces es por eso como es muy importante. Y eso como se hace en todos los espacios del movimiento del Kurdistán, no solo en las cooperativas. Y en las cooperativas veamos que, pues, que sí cambia muchísimo la cómo se va la discusión, ¿no? Se puede discutir todas las cosas, pero cómo vamos a discutir, en la manera de discutir, pues cambia cuando las mujeres toman palabra. No veo mejor forma de despedir esta entrevista que rescatando el poema kurdo Libertad, que dice: ser flores en las montañas de la libertad en lugar de ser rosas en el jardín de la obediencia. Y como nos cuentas en el libro, la resistencia no es un discurso político, sino un sentido común de existir. De hecho, este es el sentimiento que hoy arrastra la lucha kurda. Así sé, muchísimas gracias. Gracias a ti, Skaitz. Espero que los que nos escuchan disfrutan. Aquí este primer programa de la 16ª temporada. También, además, el primer programa de un ciclo donde vamos a intentar adentrarnos en los entramados comunitarios como cimientos desde los que se construyen contrapoderes. Con la construcción de autonomía como elemento central, como elemento cotidianamente palpable y que alimenta y da sentido a esas resistencias. Nos despedimos, como no, con las palabras de Asise en el libro Economía anticapitalista en Rojava, que dice así: ¿cómo vamos a cambiar el orden capitalista en la vida cotidiana? Es decir, ¿cómo vamos a hacer la revolución? Creo que las luchas de los zapatistas y los kurdos han acumulado una experiencia importante para responder a esta pregunta. Las luchas de los kurdos y zapatistas y rebelión feminista en marcha, como movimientos negativos que impiden la formación de poder al destruirse y construirse constantemente desde adentro, están redefiniendo el significado de revolución a través de las revoluciones que han realizado. Y esto lo logran porque ponen la reproducción de la vida en el centro, la garantía de sustento. Según estos movimientos, la revolución no tiene una definición específica, ni toma la forma de un modelo o proyecto. Es decir, no tienen objetivos concretos, más bien están construyendo sus movimientos sobre ideas centrales, como por ejemplo la negación del Estado, del capitalismo, del patriarcado, y el replanteamiento de las nuevas y alternativas formas de la vida, como la autonomía, las economías comunales, la conexión de la vida humana con la naturaleza. Como dice el movimiento zapatista, que ellos caminan preguntando. Es decir, como dicen los kurdos, creando la revolución, haciendo revolución. Cuando se revisan los textos de ambos movimientos, quizás el discurso más importante que incomoda a muchas personas a primera vista, es que la autonomía no es un modelo, es una propuesta. Y cada movimiento tiene que pensar, organizar y abrirse camino en sus propias condiciones. Entonces, cada movimiento debe encontrar su forma, su modo y su tiempo. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y rebeldía.